todo está teñido de COVID-19 y no me vengan con ningún cuento. ¡Salí! Porque todo está teñido de COVID-19. Estoy con mi museóloga de cabecera, con Lucila Pessoa, y bueno, independientemente del abandono que debe haber de los lugares físicos donde se exponen cosas, de ese abandono, pero hay otra cosa que me preocupa. Si hay un abandono también conceptual de lo que es la museología, si pasó a un segundo plano porque es más importante el COVID y la salud de la gente, y si pasó a segundo plano porque tenemos un 50% de gente viviendo bajo la pobreza, ¿qué mierda te vas a ocupar de los museos? Es como una locura. Entonces digo, a ver cómo miramos esto. O a ver cómo mira Lucila esto. Ahí te quiero ver. Corre, ponete más atrás que me estás escupiendo. Muy bueno. Sí, menos mal que está el Neumann. Que hoy estamos cara a cara. Hoy, y pobre Neumann, está recontagiado. Sí, y toda la pantalla esta siempre se pone, ¿no? Como medio una sopa de bacterias. Una sopa de bacterias. Bueno, qué difícil. Es un momento medio bisagra porque, a ver, una cosa es lo que está ocurriendo, otra cosa es lo que yo opino, ¿no? Para mí, en este momento se están reabriendo los museos de forma escalonada, tanto de Nación como de Ciudad de Buenos Aires, sí, con protocolos en relación al COVID. Casi todos los museos exigen una reserva previa para ingresar al museo. Hay un aforo limitado, se calcula una persona cada 15 metros cuadrados en los museos. Empezaron a funcionar primero los museos que tienen jardines y espacios verdes, que me parece bien. Se empezaron a plantear algunas pequeñas actividades, sí, pero hay otra parte que tiene que ver con la seguridad de los trabajadores. Sí. Y no queda muy claro, ¿no?, cómo van a hacer para encarar de forma eficiente las reaperturas, siendo que hay muchos trabajadores que, bien, o digamos, siguen enmarcados en un grupo de riesgo, ¿no?, o están exceptuados por tener niños pequeños, o viven muy lejos y todavía el transporte público es para esenciales, sí, ¿no? Entonces, todavía hay un montón de cosas que se están poniendo lentamente en marcha. Hubo una presión muy grande de un grupo de museos que es una nueva asociación de museos que componen algunos museos de la ciudad y algunos museos de Nación, todos de primera línea, incluso algunos museos privados como el Malba o Fundación Proa, hicieron una agrupación que se llama RAE, y esa asociación, ese núcleo de museos de primera línea, presionó mucho para la reapertura. A mí no me parece fundamental abrir los espacios museo realmente en este momento. Ah, miren lo que estás diciendo. Sí, realmente no me parece... Me parece que se debe priorizar la seguridad de los trabajadores, y me parece que también es un buen momento. A ver, todos los museos o casi todos los museos tienen falencias en sus trabajos internos por tener que atender sus cuestiones expositivas, ¿no? Entonces, es un excelente momento también para decir, ok, o sea, volvamos al trabajo. Es una cosa que yo pienso, ¿no? No, está volvamos bien. Volvamos al trabajo de forma escalonada y de forma ordenada, sin tener la preocupación y la presión de la apertura al público, con esta sensación que se produjo durante la cuarentena de que si los museos no abrían al público, se iban a terminar, ¿viste? Se iban a extinguir. ¿Cómo eran los museos todos desesperados? ¿Cómo hacemos para mantener el contacto con nuestros visitantes, con nuestro público? Desesperados, haciendo mil acciones en redes sociales, sí, algunas muy poco efectivas, otras muy ingeniosas. Ha pasado de todo en este tiempo, pero me parece que es la oportunidad hubiera sido excelente para decir, ok, hasta marzo del año que viene, reordenamiento interno, repaso de inventarios, de medida de seguridad, ajustes en relación a la conservación, en vez de invertir en, no sé, las adecuaciones inmediatas para atender al público, invertir en conservación, ¿no? Y decir, e incluso manifestarlo públicamente de esta manera, ¿no? Los museos... parece lógico. ¿No? Los museos se guardan para dentro de unos meses para afinar sus sistemas y aprovechar este tiempo de introspección, ¿no? Ah, okay, okay. Para poner a punto sus sistemas de documentación, etcétera, y para después planificar nuevas exhibiciones, lo que sea, para después salir nuevamente al ruedo, ¿no? Eso que estás diciendo... de alguna manera significa un reconocimiento, una observación de lo que está sucediendo, ¿no? Y de la importancia o no, en este caso, de los museos. Y encontrarle una salida airosa, bueno, que es lo que yo planteaba, otra vez el yo, pero que es lo que yo planteaba que se me ocurría con el tema del año escolar. Totalmente, ¿no? Déjense de insistir con que el año escolar no está perdido. Denlo por perdido, mejoremos las cosas, aprovechemos el encierro justamente como para mejorar alguna cuestión para el año que viene, reconozcamos esto, que es lo que estás diciendo, que me parece... me parece práctico esto. Es la famosa cosa esa de, en chino, crisis significa oportunidad. Viste que siempre hay alguien que dice esa, que además no sabemos si es no sabemos, pero bueno, suponemos que es así. Pero sí hubiera sido algo, algo interesante, porque además ocurrió una cosa en relación, bueno, no tengo exactamente el número de ley porque iba a hablar de otra cosa, pero empezamos a hablar de esto, pero se reglamentó una ley de registro de patrimonio nacional que estaba sin reglamentar, que le exige a todas las instituciones que tienen colección, sean o no museos, presentar sus inventarios a Nación. Ah, mira. Presentar sus inventarios completos. ¿Y sabes la cantidad de museos que no tienen inventarios completos? Yo te diría que estamos hablando de la mayoría de los museos que no tienen inventarios completos de sus colecciones. Ajá. Entonces, esto te digo, o sea, desde los museos nos la pasamos diciendo, bueno, sí, articulemos acciones o comunicaciones para valorizar el trabajo interno, que no se ve el trabajo de conservación, de documentación, de investigación, que no se ve. Sí. Bueno, este era el momento. Ahí tenés el momento que lo dejaste pasar por ceder a la presión también de tener que abrir las instituciones. Realmente no era necesario. Se podría haber puesto, no sé, marzo del año que viene, lo que sea, o sea, en relación a la salida de la vacuna, no sé. Bueno, esa parte operativa... Bueno, esa ley es aplicable, esa ley es aplicable a las colecciones. Digamos, esa ley exige que en un lapso muy corto de tiempo, que va a ser muy difícil de cumplir, que es como si yo te dijera, no sé, los próximos 60 días todas las instituciones tienen que... ya se sabe que no es así. Yo creo que han puesto ese lapso tan corto de tiempo para impulsar el trabajo interno y decir, bueno, ya todos pónganse las pilas, terminen arranquen sus inventarios. Sí, porque es como parte de un programa de democratización de la información en relación a las colecciones que tienen que ver con Nación. Ahora lo aclaraste. Sí. Porque no se trata de colecciones privadas. No. Son todas colecciones nacionales. Nacionales. Todas colecciones nacionales, pertenezcan o no a museos. Porque hay, por ejemplo, las colecciones del fondo no son fondos de museo. Claro. Son fondos institucionales, ¿no? Como los fondos que puede tener, qué sé yo, el Teatro Cervantes, por ejemplo, el Museo del Teatro Cervantes, o no sé, el Museo de, qué sé yo, otras instituciones nacionales. Y las colecciones privadas, Nación no puede meterse alegremente en una colección privada. No. Pero las colecciones privadas, ¿cómo sabemos que existen? ¿O no importa? ¿O no se puede? Hay muchas colecciones privadas que se canalizan a través de fundaciones, como puede ser la colección, lo que era la colección de Constantini, que canalizó a través del Malva, ¿no? Ah, por ejemplo, de la creación del Malva, que ya tiene una cierta autonomía, ¿no? Eso no es. Depende ya tanto del coleccionista porque él se encargó de hacer ese camino. Lo mismo puede ser con la colección de arte moderno y contemporáneo de Aldo Rubino, que tiene el Museo de Arte Contemporáneo, que es un museo de fondos privados. privados, pero que ya tiene una constitución de museo, ¿no? Y lo mismo, bueno, lo mismo con otras fundaciones que se manejan de forma similar. Bueno, la colección Amalia Lacroze de Fortabat, por ejemplo, ¿no? Sí. Que no es museo, eso se llama colección Amalia Lacroze de Fortabat, pero funciona como un fondo de museo, como un fondo museológico. Sí. ¿No? A ellos no les van a exigir. No, para nada. Eso ya cada uno es a su aldón pirulero. Porque, ¿no? Porque aparte compran y venden. Sí, ya hay colecciones igual que ya no venden. O sea, están cerraditas. Sí, o compran, por ejemplo, de vez en cuando el coleccionista o la persona que tiene el dinero, ¿no? Hace una compra significativa y la inyecta en la colección. Sí. ¿No? También esas fundaciones suelen tener fondos propios para invertir en colecciones. Bueno, otro funcionamiento. Eso no debería, no te digo nacionalizar, ¿no? Pero no se debería tener un control sobre el patrimonio ese cultural, aunque absolutamente privado. ¿O no se puede? No sé, a mí me parece que ya el Estado tiene suficiente con lo que tiene y ya le cuesta manejar las colecciones que tiene. O sea, parece que inyectar más colección en un momento en el que si se amplía la infraestructura, me parece que, qué sé yo, sí se podría, digamos, acopiar más colección en relación a Nación. Pero la realidad es que es todo muy frágil. Los profesionales, bueno, todos están muy mal pagos en cultura. En cultura tenemos casi los sueldos más bajos de toda la planta de Nación, o sea, estamos hablando de profesionales, y sí, esto ya lo hemos hablado, profesionales calificados con magíster o título de posgrado, lo que sea. Que están cobrando 30.000 pesos, 35.000 pesos, por un trabajo tiempo completo. Bueno, es muy complicada la situación en relación a los profesionales de Nación y también en relación a la infraestructura. Se le da mucha prioridad a algunos museos, otros museos quedan muy relegados. Sí. Es un panorama muy complicado. Justamente no es que se ha inyectado mucho dinero. Bueno, imagínate, o sea, el macrismo lo que fue en cultura pasó como una topadora por la gente, por las colecciones, por las estructuras, por todo. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, le dieron prioridad a un puñado de museos que pasaron a ser mainstream, ¿no? Como así de primera línea. Y el resto nada. Le inyectaron muchísimo dinero, bueno, al Museo Nacional de Bellas Artes, que se lo merece porque es una de las colecciones más maravillosas que tenemos. Sí. Y a nivel Latinoamérica. Es una de las colecciones, de las mejores colecciones de Bellas Artes que hay. Al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que le pusieron muchísimo dinero desde ciudad, ¿no? Fue como el caballo de batalla de Larreta y algunos otros museos, como el Museo de Larreta, ¿no? Si Larreta no le inyectaba plata al Museo de Larreta, no sé qué iba a pasar, que elevaron un poco su nivel en relación a su infraestructura. Otros museos que quedaron pateando el fondo del tacho, rascando el fondo del tarro, como, por ejemplo, que hoy venía a hablar de esto, del Museo de la Ciudad de Buenos Aires. El Museo de la Ciudad de Buenos Aires realmente prácticamente sufrió un abandono presupuestario, digamos, en un edificio histórico que requiere un altísimo mantenimiento. Ya las últimas veces que yo ingresé el año pasado, nada, veías las grietas gigantescas, la pintura descascarada, o sea, era realmente un desastre. Y el Museo de la Ciudad es una gran oportunidad para hacer una reconexión entre el porteño y su historia, ¿no? Que el porteño es una persona que en general está muy poco conectada con la historia de la ciudad. Ajá. Pasa por los barrios, no sabe, no tiene ni la menor idea de lo que sucedió. Camina por San Telmo y cuando caminas por San Telmo, a mí me encanta, yo soy gran usuaria del barrio de San Telmo, estoy todo el tiempo girando por San Telmo, me parece uno de los barrios más maravillosos, sino el barrio más maravilloso de la ciudad de Buenos Aires. Voy viendo cómo se gentrifica, voy viendo los cambios que va experimentando. Sin embargo, seguí circulando, siempre descubrí algo nuevo, una casa nueva que no habías visto, una arquitectura loca que no habías notado. Siempre tiene y muy cosas, poco explotado eso, ¿no? Muy porque poco explotado eso. Lo vas que, a San Telmo por la chuchería que lo hay. Que sea, lo que se ha reforzado en San Telmo esto es el producto de la gentrificación, ¿no? La parte gastronómica, los bares, las mesas en la calle. ¿Qué significa gentrificación? Bueno, es cuando digamos, se va adecuando un barrio a los usos recreativos de la clase media y de la clase media alta, con dispositivos urbanos, ¿no? y usos recreativos urbanos que van desplazando las cuestiones históricas del barrio, listo. Se van demoliendo las casas históricas para construir edificios, siendo que toda esa área de protección histórica, y no, en teoría no se pueden demoler un montón de casas que se están demoliendo igual por diferentes razones y por diferentes permisos que terminan dándose. En Europa hay ciudades enteras que tienen prohibición de tocar nada. Ciudades enteras. Es que, bueno, el barrio de San Telmo debería funcionar así, pero también hay los últimos edificios más antiguos del barrio de San Telmo, por ejemplo, el edificio que fue el Museo de la Penitenciaría, que ahora compone la Fundación Mercedes Sosa. Ese es uno de los últimos edificios coloniales que queda en el casco histórico de Buenos Aires y está en un estado, o sea, en algún momento, no sé si el plan es dejarlo caer para tener el terreno. Probablemente. No sé, o sea, y todo se va, o sea, el histórico bar de la esquina de la Plaza Dorrego está cerrado. Ya habían tenido problemas los trabajadores. Pero no por pandemia. Está cerrado porque... Ya tenía problemas antes de la pandemia. Sí. Ya tenían problemas antes de la pandemia. Estuvieron por cerrar. Se querían convertir a cooperativa. No sé si lo lograron. Sí. Vas viendo cómo todo va empezando a caer para convertirse en una especie de parque de diversiones turística que temo, hay un proyecto que han presentado, la Reta y Lamens, en una especie de unión de nación-ciudad, para renovar el Museo de la Ciudad con vistas a la explotación turística. No se dice en ninguna parte del proyecto, no se habla en ninguna parte del proyecto de hacer uso de ese espacio y de esa colección para hacer esta reconexión que te digo del porteño con su historia, ¿no? El museo va a ser una cuestión turística, una explotación que tenga que ver con lo gastronómico, con conocer los lugares copados de la ciudad, selfie point. ¿Me entendés? Sí. Esa va, o sea, ojalá me equivoque y el proyecto resulte beneficioso para la colección. Es muy probable que no te equivoques. Es muy probable que no me equivoque y no sé, o sea, qué sé yo. La verdad no sé qué va a pasar. En unos meses, en teoría, este plan empieza en diciembre, la reconstrucción del Museo de la Ciudad empieza en diciembre, así que recién en el año que viene o a mediados del año que viene vamos a poder sacar una conclusión de qué hicieron Larreta y Lamens con el producto del arquitecto José María Peña, que acopió la colección, consiguió el edificio y construyó el Museo de la Ciudad. Y ya va a ser tarde. Ojalá que no, ojalá que no. Gracias, Lu. Bueno, un beso. Bueno, le escuchaste a mi museóloga de cabecera, Lucila Pessoa, aquí en El Desconcierto.